Y hoy mencionábamos algo bastante importante. El bloque en la legislatura del ARI ha presentado un pedido de juicio político contra el defensor del pueblo de la provincia de Córdoba, Mario de Cara, que se encuentra haciendo lobby para reformar las cartas orgánicas de los municipios que se pueda y de esa manera modificar la ley política para permitir la reelección indefinida de intendentes y que por un tiro de elevación podría permitir la reelección indefinida de legisladores y que por un tiro de elevación podría permitir la reelección indefinida precisamente del defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Mario de Cara, que ya se le ha pedido juicio político en otras oportunidades, por ejemplo, en el año 2018 por parte del legislador Gregorio Maqueda, en ese caso por su inacción frente al avance de la autovía en el Valle de Punilla. Hoy ya sería capaz una locura pretender que Mario de Cara se pronuncie contra el avance de la autovía, o al menos se pronuncie. Ahora bien, este señor que ha modificado la montaña, que cierra arroyos, que cierra calles, que vive como un verdadero rey, que nos coloca a todos en una condición feudal por su condición de funcionario público, que vive como si perteneciera a la más alta alcurnia, también tiene tiempo y dinero para hacer lobby, para gestionar entre intendentes y legisladores la posibilidad de permitir la reelección indefinida de intendentes y de esta manera flexibilizar todo, de esta manera pasar por encima de la ley política. Hablemos con la legisladora Cecilia Irasusta, quien desde el bloque del ARI acompaña el pedido de juicio político contra el defensor del pueblo Mario de Cara. Estimada legisladora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bienvenida a Radio Panamericana. Juan Jacob la saluda. Legisladora, buenos días. Bueno, acá estamos tratando de confirmar la comunicación telefónica. Decimos entonces que en este caso, en aquel momento, en el año 2019, fue reelecto Mario de Cara como defensor del pueblo y en aquel momento ya llevaba 15 años de gestión, donde ya se le señalaba los incumplimientos para los deberes legales a su cargo. Vamos a ver si la tenemos ahora sí a la legisladora Irasusta. Estimada, ¿cómo le va? Muy buenos días. Sí, buenos días. Acá estoy. ¿Me escucha bien? Sí, la escuchamos bien. Bueno, perfecto. Veíamos con interés este pedido de juicio político a Mario de Cara, que, bueno, uno lo ve acá, vive y nos coloca a todos en una condición feudal porque vive como si fuera de la más alta alcurnia, en la cima de un cerro, donde ha bloqueado el paso de arroyos, de caminos, y que lo vemos hace 15 años como defensor del pueblo, ahora haciendo lobby, haciendo gestiones para facilitarle a intendentes y legisladores la reelección indefinida. Bueno, efectivamente, por eso es que nosotros tenemos como una trayectoria de visibilizar este atropello de nuestro defensor del pueblo. Nosotros en el 2018 hicimos también un pedido de juicio político respecto al trazado de la autopista, porque considerábamos que no estaba defendiendo los derechos de a un ambiente sano, en fin, todo lo que sufrimos, ¿no es cierto?, con el tema de la autovía. Luego, cuando fue en el 2019, cuando fue reelegido, nosotros impugnamos su candidatura. Y ahora acompañamos con Encuentro Vecinal este juicio político porque realmente esto ya es un atropello. La verdad que entre las atribuciones que tiene el defensor del pueblo, tiene exactamente una prohibición de realizar actividades políticas y ejecutar cualquier acto que comprometa su imparcialidad. Mira, a mí me ha llegado en el día de ayer o antes de ayer un flyer proponiéndose como viceintendente, creo, o intendente de Cosquín. La verdad que más además de esta estrategia que él promueve, que se han reunido en las oficinas de la Defensoría, de un sector político, la verdad que es realmente se pasó. Sí, sí, totalmente. No nos olvidamos que Mario de Cara es defensor del pueblo por acuerdo de los principales bloques de la legislatura. Acá se sabe muy bien de los acuerdos que hay entre peronistas y radicales y que tienen como resultado la permanencia de este señor en el cargo. Ahora, en definitiva, la que paga las consecuencias de esta mala gestión es toda la clase política. Esto aumenta y acrecienta el descreimiento generalizado a la dirigencia que siente la población, que ya no quiere a nadie, que dice que son todos iguales. Y bueno, en este caso Mario de Cara no ayuda mucho para revertir esta percepción que tiene la sociedad. No, por supuesto que no. Bueno, hay algunos que tenemos otro camino, y yo le agradezco que podamos, que me dé la oportunidad de visibilizar que trabajar con las herramientas que nos da nuestra Constitución, en este caso nuestra Constitución provincial, y la ley que creó la Defensoría del Pueblo. Entonces, todo se va desvirtuando, todo se va colonizando, y es necesario que la ciudadanía tenga conocimiento de esto para que pueda elegir correctamente a la gente que las representa, ¿no? Fíjese, no solamente por mal desempeño de todo lo que estamos hablando del tema político, sino también la desvergüenza que tiene en el tema de los gastos de publicidad y de propaganda de la Defensoría con su propia cara. Así es. Realmente eso es, y la verdad que tanto lo vemos, no solamente a él, sino y no sé lo que vamos a llegar a ver en esta próxima campaña, se naturaliza que se hace determinada obra de gestión y demás, entonces abajo se pone gestión fulano de tal, se pone en la cara, pero eso no corresponde. Así es, menos con fondos públicos. Y lo públicos. Vamos naturalizando, ya como todos lo hacen, bueno, como todos roban, entonces el que roba más o el que roba menos, no es así. Estimada, ¿cómo avanza la discusión por la reelección de intendentes? ¿Esto ya es un tema cerrado? ¿Todavía el oficialismo, la oposición, en este caso Juntos por el Cambio, intentarían antes de fin de año instalar este debate? No, yo no creo que este debate se instale. Sería realmente tanto para el oficialismo como para la oposición una cachetada a la opinión pública, digamos, porque está visto que lo que significa la no alternancia en el poder, ya sea en una comuna pequeña, legisladores, concejales, en fin, la renovación es el comienzo. Que ya sabemos que va a haber la trampa de la prima, la esposa, el tío, ¿no es cierto?, para continuar en el poder en todos lados. Pero bueno, al menos va a ser otra persona. Yo creo que esto no tiene vuelta, pero no sabemos. Nunca sabemos. La verdad, no sabemos. Hablamos con la legisladora Cecilia Irasusta del bloque ARI Coalición Cívica. Estimada, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Igualmente, saludos a todos. Y análisis. Panorama. Donde la noticia quema. Este martes se llevó a cabo la jornada número 12 del juicio por el asesinato de Valentín.